hoy en la madrugada, desglosó el cuarto punto, porque el Frente Amplio no estaba de acuerdo en definitiva con el paquete, que era todo lo que se había presentado oportunamente y que el intendente había informado. Referido al último punto, ¿no? A crear la residencia estudiantil en la antigua dirección de Vialidad, que era un poco lo que se pedía, era información y todo lo demás. Ese fue el punto más controvertido de todos los otros y realmente, ¿allí se va a construir finalmente la residencia estudiantil o eso está en negociación todavía? No, a ver, en el día de ayer, más allá de que, a ver, lo que seguramente con el tiempo, ¿no? O sea, la historia lo que va a terminar contando, como decíamos, termina siendo el resultado, pero quien quiera bucear en ese proceso legislativo, que es lo que se cumplió en la noche de ayer y madrugada de hoy, y en cuanto al argumento y en la disposición de cada una de las partes, bueno, hubo muchos matices en varias cuestiones. Uh-huh. Se terminó, creo que, bueno, encuadrando la situación en esto que tú acabas de referenciar, en cuanto a no haber el consenso o la unanimidad en cuanto a la instalación del campus universitario, en lo que tiene que ver con la residencia puntualmente, uh-huh. ¿no? No en cuanto a la sede única, que, bueno, no había discusión en que tenía que ser en el corralón municipal. Ese último punto, en cuanto a la residencia, generó mayor debate. Uh-huh. Es más, fue el punto más sobre el cual se indagó más a la hora de la presencia en la comisión. Digo, el lunes de esta semana, cuando concurrimos a la comisión, fui con el equipo, conjuntamente con los ingenieros y los arquitectos, quedó plasmado cuál era la idea del proyecto, las bondades de localización y sobre todo las certezas en cuanto a la resolución técnica de la cuestión. En eso, bueno, ahí entendió en este caso la bancada del Frente Amplio que existían algunas dudas, que existían algunos inconvenientes, sobre todo en el marco del punto de vista normativo, que nosotros entendemos que no están, pero bueno, creo que en su están en su derecho en plantear una postura no favorable, pero más allá de eso, también es cierto que bueno, a estos efectos no se necesitaba necesariamente la mayoría, como tampoco era imprescindible contar con esas mayorías para la expropiación, pero más allá de eso, creo que la señal en lo neurálgico, creo que la señal era llegar a estos puntos con el mayor consenso posible, porque bueno, acá somos todos parte de algo, claro, que va a seguir siendo una política de Estado, una política de gobierno, que es seguir apostando al cambio de la matriz productiva de Paysandú, que en este caso es apostar al conocimiento. Uh-huh. Por lo tanto, el tema de la obra concreta en padrones municipales, creo que dimos las sobradas explicaciones, y lo que también le queremos dar la tranquilidad a todos los vecinos de Paysandú, que hay un gran equipo técnico detrás, que sustenta y da el aval para avanzar en ese proyecto, en esa propuesta. Uh-huh. Que bueno, luego una de las dudas que había y que se planteó anoche era porque allí era una zona inundable, Fermín. Exactamente. A ver, pero siempre eso estuvo sobre la mesa, digo, uh-huh. quien sea de Paysandú, quien viva en Paysandú, quien conozca el